Hablando mal y pronto, ¿cómo estás, Pamela Ungerfeld? Muy bien, ¿y vos, Pau? Perfecta, acá vamos a empezar a explicar qué es esto de hablar mal. Bueno, como el título de la serie de programas se llama Hablando mal y pronto, nos preguntamos qué es hablar mal. Y bueno, como todos los que armamos estos programas somos estudiantes de lingüística, ¿qué tiene la lingüística para decir sobre el hablar mal? Y lo primero que hicimos fue preguntarles a varias personas que pensaban que era hablar mal y trajimos algunos audios para mostrar en el programa. Entonces vamos a escuchar el primero, ¿te parece? Hablar mal un idioma es cuando uno lo habla fuera de las reglas, aunque se puede aceptar que los modismos de toda la sociedad, a pesar de que no estén en la lengua original, pasen a ser correctos, porque una lengua es algo vivo que se va modificando. Acá teníamos la voz de Clara, Pamela. Sí, que nos habla de reglas, de seguir reglas, nos comenta también de modismos, y lo último que dice es que la lengua es algo vivo que cambia, y eso lo vamos a retomar bastante. Pasamos al siguiente audio. Yo cuando digo que hablamos mal, me refiero a, primero, hablar mal en el sentido de no saber pronunciar las palabras, y eso que a veces puede ser, ponele, de un problema que tenga la persona, ya sea físico o mental, que no le permita hablar. Pero también otro de los significados que más leo y al hablar mal es el hablar mal de estropear la lengua en el sentido de usar muletillas o modismos que haya, que son los que utilizamos los jóvenes. Por ejemplo, utilizar tipo, arre, no sé, cosas así. Y bueno, a eso me refiero cuando decimos que hablamos mal los jóvenes. Interesante lo que introdujo Camila en este audio. Sí, bueno, lo primero, la primera parte que dice ella, que habla sobre capaz problemas físicos o cognitivos, esa parte en realidad no la vamos a abordar porque excede lo que es el recorte que estamos haciendo desde la lingüística. Pero la segunda parte, cuando habla de estropear la lengua o de muletillas, o mismo de que hablamos mal los jóvenes, que es algo que se repite bastante, esa parte sí es como interesante y eso lo vamos a abordar también. O sea que vamos a hablar sobre reglas, modismos y las muletillas y lo que pasa con los jóvenes, sí, ¿no? Sí. Nos vamos al tercer audio, ¿te parece? Dale. Para mí, hablar bien como que es un concepto que no existe, pero hay una construcción social desde las instituciones de lo que es hablar bien, y te califican a ver si hablas bien o no, tanto en la escuela, en los ámbitos laborales y esas cosas. Y si vos traes un lenguaje, por ejemplo, la clase baja, lo que se le llamó en los medios el lenguaje ñeri, ponerle, no es aceptable en un ámbito laboral o en un ámbito de escolarización o como se diga, porque ellos dicen que no y son las personas supuestamente educadas que llegan a tener estudios y se les da por juzgar qué es hablar bien o no, para poner normas sociales de cómo hay que hablar para ser un buen ciudadano, y no dejan que otra gente como que construya colectivamente lo que significa eso. Bueno, ni idea. Exactamente. Nosotros no tenemos idea de qué es hablar bien o hablar mal, o tenemos nuestras propias ideas, pero para eso estás vos, estudiante de lingüística, que nos vas a contar qué dice la lingüística de hablar sí, mal. Sí, bueno, el comentario este de Cecilia tenía como varias partes, decía como que el hablar bien o mal es una construcción social, o de que, bueno, básicamente algo que vamos a decir bastante es que las concepciones estas de hablar bien o mal son extralingüísticas, como que están por fuera de la lingüística, son como construcciones más culturales y eso. Y lo que menciona Cecilia del lenguaje ñeri también es algo que vamos a abordar después, pero vamos a arrancar con eso. Sí, ¿Qué dice la lingüística? Bueno, la lingüística tiene como diferentes áreas y yo en realidad me voy a parar desde una que hace como un recorte y tiene conceptos como de oraciones bien formadas o mal formadas. No hablamos de hablar mal, sino que, o sea, como que el concepto de hablar mal no existe, no lo tenemos. Entendemos que hay oraciones que están bien formadas y mal formadas. Y ahora vamos a ablandar eso. Exactamente. O sea, que para la lingüística no se habla mal, uh-huh, sino que se forman bien las oraciones o se forman mal, sí, pero no se habla mal. Bien. Sí. Contanos entonces qué es eso bueno, de formar bien sí, una oración. Sí. Bueno, los los parámetros que usamos para decir que una oración está bien formada o está mal formada no son los que estos que vemos comúnmente de si usamos muletillas o si usamos modismos o diferentes, como si pronunciamos diferente, eso no son lo que tomamos como una oración mal formada. Una oración mal formada es dentro de una lengua, o sea, las diferentes lenguas tienen como diferentes estructuras. Entonces, en español, por ejemplo, es muy importante el orden de las palabras dentro de las oraciones. Entonces, una oración mal formada, por ejemplo, sería una oración que no respete el orden que tienen que seguir las palabras. Y no es solo el orden de las palabras dentro de una oración, sino procesos que pasan dentro de las mismas palabras. Como, por ejemplo, si los verbos están conjugados en pasado o en presente, o si no están conjugados, todas esas cosas. ¿Y en qué lugar de la oración tienen que estar conjugados y en cuál no, por ejemplo? Entonces, vamos a ponerme un ejemplo. Sí, porque exactamente. Vos estás hablando me estás dando mucha info, sí. Pero yo quiero saber, a ver, quiere decir que una oración mal formada es aquella que no respeta el orden de las palabras. Fue lo primero que dijiste. Sí. Un ejemplo una oración mal formada que no respete el orden. Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, si vos en vez de decir fui a la casa de María, decís fui casa la de a María. Entonces, entreverar todas las palabras. Claro. Entonces, lo que pasa es que las oraciones mal formadas son un constructo que crea la teoría lingüística para mostrar que son cosas que los hablantes no producen, que es algo que nadie produce, porque estas reglas del orden de las palabras son algo que todos sabemos inconscientemente, que todos las conocemos. Entonces, nunca vas a pronunciar una oración como la que acabo de decir, o algo, por ejemplo, en el que el orden de las palabras está bien, pero están o mal conjugadas, o como por ejemplo si yo digo, en vez de le dije a María que viniera, digo, le decir a María que venir. Eso también es algo que nadie va a producir porque inconscientemente conocemos esas reglas. Sabemos, por ejemplo, que tenemos que decir la casa y no casa la, y nunca lo vamos a pronunciar de otra forma. Y eso es porque las reglas de nuestra lengua las conocemos desde que adquirimos la lengua, desde que somos bebés y aprendemos a hablar. Estas reglas las internalizamos y las conocemos sin necesidad de que nadie nos las enseñe. O sea, Pamela, lo que vos estás diciendo es que estas reglas, porque en alguno de los audios se habló de reglas, esas reglas no son impuestas por nadie. Exactamente. Sino que son propias del lenguaje y que nosotros internamente empezamos a acomodar esas reglas que ya vienen como con un chip nuestro. Exactamente. Entonces, a ningún hablante se le va a ocurrir poner el artículo después. Va a decir cásala. Exactamente. A ningún hablante. Sí, son las reglas que tiene cada lengua, que son. Hay muchas que son las mismas reglas para todas las lenguas y muchas que. Y otras que son diferentes en cada lengua. Por ejemplo, hay lenguas que tienen el artículo después y que en vez de decir la casa van a decir cásala, como se diga en esa lengua. Pero cada hablante de una lengua cuando la aprende, cuando la adquiere, aprende esas reglas inconscientemente. Y que esas reglas no son las reglas, la normativa, ¿no? No es la ortografía, no es cómo se tiene que pronunciar, no tiene que ver con la escritura ni nada. Son las reglas que subyacen, o sea, están por dentro de la lengua y las conocemos. Es interesante porque si nos ponemos a pensar en un niño que empieza a hablar, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no va a producir o a crear una oración que esté mal formada. Sí. ¿Sí? Va a tener algunos errores. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, lo que puede hacer un niño, por ejemplo, es decir palabras como que son verbos que son irregulares. Por ejemplo, en vez de decir anduve, va a decir andé. ¿Y por qué hace eso? Esto también es porque al aprender la gramática de su lengua, al adquirirla, el niño como que aplica los procesos que ya aprendió a palabras nuevas. Entonces, aunque él nunca haya escuchado andé de nadie, lo va a producir porque es la regularidad, es lo que pasa normalmente en su lengua. Entonces, el verbo cantar, si yo lo hago en pasado, es canté. Canté, claro. Entonces, el verbo andar, él usa la misma regla morfológica y dice andé. Claro. ¿No? Sí. Pero eso sucede con las irregularidades. Pero una vez que alguien se lo dice, ya empieza a aplicar la irregularidad. Claro, es que las irregularidades son justamente como esas cosas que hay que enseñarle porque están como tienen una razón de ser que puede ser etimológica o u otra razón que no tiene que ver con la gramática de la lengua que el niño aprende solo. Que nadie, ahí está. Entonces, que nadie le enseña. Ahí va. Entonces, para pasar en limpio lo que hablamos recién, lo que hace la lingüística, ¿qué es? Lo que hace la lingüística es crear este constructo de oraciones mal formadas para mostrar que son lo que el hablante nunca produciría y explicar por qué el hablante produce lo que produce, o sea, por qué algunas oraciones están bien formadas y otras no, y por qué nunca produce estas oraciones. O sea, ¿cuáles son las reglas que hacen que produzcamos que produzcamos determinadas oraciones y otras no? O sea, la lingüística no dice que una oración que el hablante produce está mal o es hablar mal, sino que si el hablante lo produce y está dentro de su lengua, se puede explicar. Siempre lo que hace la lingüística es intentar describirlo y explicarlo. Explicar cuál es la regla que hace que se pueda producir esa oración. Eso es lo que hace la lingüística. Sí. O sea, que no sale con su varita diciendo... Esto está mal. Ahí está. Uh-huh. ¿Te parece, Pamela, Mara, para poner un poco de distensión acá, que la gente se acomode y empiece a meterse adentro de este hablar mal y pronto? Si nos vamos un ratito a un tema musical. Sí, cabeza de zapallo, presta atención a esto, ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate de ese Jorge Vargallosa. Deja de hacerle gastar plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase, animal. Wikipedia. Esta es la cumbia, cumbia gramatical. Analizamos oraciones, pa' que no chamulles mal. Enzarpale la lata, está cito el sujeto. Y en cheto la flasheaste, el sujeto es el cheto. Si te digo che gato, junte dos vocativos. Recatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprende con esto, te la llevas a diciembre. Exclusivo, sin codificar. Yo me rescato, presente del indicativo. Que yo me rescate, presente del subjuntivo. Yo me rescataba, del indicativo es pretérito imperfecto. Me hubiera rescatado, del subjuntivo es futuro perfecto. Nada, sorry, too much, son adverbios regareta. De una un toco y ni agancho, son los que usamos los berretas. Yo me rescataré, futuro imperfecto del indicativo. Que yo me rescataré o rescatase, pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado, del indicativo el futuro perfecto. Me hubiera hubiese rescatado, del subjuntivo, pretérito plurian perfecto. Acá estamos en Hablando Mal y Pronto con Pamela Ungerfeld, hablando de qué es hablar mal, justamente. Exactamente. Y bueno, en uno de los audios que escuchábamos al principio, se hablaba sobre el lenguaje ñeri, que fue algo que surge a raíz de un artículo que sacó El País en octubre, que hablaba sobre el lenguaje ñeri y que había una dificultad para entenderlo en los juzgados. Como que había gente como de determinados barrios y de clase baja que iba a testificar o a declarar en los juzgados y que los jueces no los entendían. Entonces, a partir de eso, ellos deciden crear un glosario de lenguaje ñeri. Un glosario, contanos un poquito qué es eso entonces. Claro, ellos llevaban algunas palabras o cosas que decían estos testigos o declarantes y trataban como de explicarlos. Y algunas de las palabras que ellos llevaban, por ejemplo, era ir en cana, o la propia palabra ñeri, pariente, o salir a ganar, como cosas que pertenecían a este lenguaje ñeri y que en los juzgados no los entendían. Y bueno, este artículo y toda esta situación generó como mucha polémica en redes y en programas de televisión, y traje también algunos audios para que escuchemos de varios programas. Unos del programa Vespertinas de Canal 4 y otros de Esta Boca Es Mía. Capaz que los escuchamos. Bueno, vamos, ¿y los escuchamos los tres juntos? Sí, los escuchamos los tres juntos. Bueno, y después volvemos. Perfecto. Tenemos muchos mensajes que están llegando y me recibí uno de una funcionaria judicial que dice que ella convive con esto y que no está de acuerdo con la creación del diccionario. Dice que es real lo que sucede, pero y es real que no es posible entender lo que dicen en la sala de audiencias. Pero que creando ese diccionario se permite seguir con este lenguaje que en realidad lo que ella considera es que habría que combatirlo. Me preocupa es que la gente entienda que haya que hacer un diccionario para la población en general, para lo cual personalmente no estoy de acuerdo. Claro. No quiero aprender otro lenguaje ni a esta altura de mi vida ni para todo el mundo. Me parece Exacto. que no es algo universal como para... Yo creo que sí, yo creo que la lengua está viva y que en realidad hay que empezar a agregar términos. De hecho, hay un diccionario rioplatense que es argentino en realidad, pero bueno, llega hasta el Río de la Plata porque tiene un montón de términos, que se preocuparon de ver cuáles eran las palabras, o sea, y armaron un diccionario como se arma un diccionario que lleva un montón de trabajo y un montón de tiempo. Sí, claro. Que es por el uso de la palabra. O sea, si vos usás mucho una palabra, tenés que poder ponerla e integrarla a un diccionario y tenés que poder saber qué significa y saber cómo usarla. Me parece que hay como por lo menos tres dimensiones. Una, la que tiene que ver, que creo que casi todos estamos de acuerdo, que tiene que ver con tribus urbanas que históricamente han modificado el lenguaje, entre otras cosas para que los de fuera de esa tribu, llamémosles los jóvenes, para los que no son jóvenes, no lo entiendan. Hablaba Alfredo, Graciano, yo mismo recuerdo cosas que decía que mi viejo se enojaba porque él entendía que el significado es otro y eso ha evolucionado. El lenguaje, recordémoslo, el maestro Valdía lo enseña cada día, integrante de la Academia de Letras, el lenguaje es algo vivo, hecho por seres vivos y por lo tanto está en constante cambio. Ese es un asunto. El otro es el que nuestro invitado, el profesor, abogado, experto en derecho penal, nos ilustra que también a la corta o a la larga un poco lo sabemos, que tiene que ver con el argot de los delincuentes, cosas que se supone que solo ellos tienen que saber en clave para que, bueno, que también en realidad si vos te pones a pensar es bien típico de las profesiones. Yo les invito a que escuchen diálogos las de personas jergas, que, las jergas de cada profesión. Las jergas de las profesiones que uno realmente puede quedar por fuera si es que específicamente no las conoce. Muy bien, acá estábamos escuchando entonces los dos primeros sí. audios de Vespertina y el último de Esta Boca es sí, Mía. Sí, el último era Alejandro Caminó hablando en Esta Boca es Mía como panelista. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto del lenguaje ñeri y con el hablar mal, no? Por ejemplo, con el primer audio que escuchábamos decía que había una jueza que no quería que se hiciera un glosario porque ella quería que esto se... había que combatirlo, ese tipo de cosas, como que era algo que estaba mal. Y bueno, muchos de los audios, o sea... dos por lo menos de ahora y otros del principio que hablaban de que la lengua está viva y de que la lengua es algo que cambia. Lo que pasa es que la lengua no cambia solo a través del tiempo, la lengua cambia también de acuerdo a otras variables. Entonces, ¿otras variables como cuáles? Entonces, por ejemplo, otras variables pueden ser, por ejemplo, el lugar, no es lo mismo, bueno, el español se habla en muchos países y es diferente en cada uno de los países, pero también dentro de acá en Montevideo, depende mucho de la zona geográfica, también cambia la lengua, cambia, o sea, también... No es lo mismo escuchar a alguien que vive en Rocha que vive en Montevideo, ahí sí. notamos la diferencia. Sí, sí, sí. O sea, ahí va. Sí. Y también según la edad, no es lo mismo escuchar a un joven que a alguien mayor, según el nivel de instrucción, no es lo mismo una persona que se dedica a la academia o que... Sí, que tiene estudios, sí, tiene lectura. O gente que se dedica a la política, por ejemplo, uh-huh. y gente que no tiene estudios. O sea que tenemos, las variables son edad, sí, ¿no? Sí. Lugar geográfico, sí. Nivel sociocultural, sí. y mencionaste también la profesión o, sí. o a qué se dedica. Sí, sí, también. Uh-huh. Y también la lengua de una misma persona cambia según la situación, según en dónde estás. Bueno, esto, por ejemplo, de los juzgados tienen su propia dinámica y su propia variedad de lengua. Pero eso es importante porque, sí. o sea, yo no es lo mismo cuando estoy hablando en el supermercado o en la feria que cuando estoy hablando con mis amigos o le estoy hablando a mis hijos. Sí, si estoy en un bar o si estoy exponiendo en un congreso o si estoy hablando con mi familia. Voy a buscar sí. el registro sí, que me permite a mí hablar. Ahí va. Eso y, también sí. es una variedad. Sí. No es que yo hable mal sí, en la feria o en el bar y después cuando esté en mi trabajo hable bien, sino que es un registro distinto. Exactamente, eso se llama registro y todos usamos diferentes registros según en qué situación estemos y en qué lugar. Uh-huh. Y bueno, cuando comúnmente decimos que alguien habla mal, nos referimos a este tipo de diferencias, ¿no? Como que si alguien usa un registro que no se adecua a la situación, es hablar mal, o si alguien usa otra variedad de otro lugar geográfico o de otro nivel socioeconómico, lo vemos como hablar mal. Lo comparo con el mío, por ejemplo. Claro, exactamente. Bien. Exactamente. Del lenguaje ñeri, que a mí me interesa, porque uno de los audios justamente hablaba de combatirlo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa con el lenguaje ñeri es que es eso, ¿no? Es una variedad de lengua que se usa en un barrio, se usa en una situación, lo usa un grupo de gente determinado, y que muchas veces se dice eso, que hay que combatirlo, que el lenguaje ñeri es hablar mal. A mí me gustaría que pusieras algún ejemplo, Pamela, porque capaz que todos saben lo que es hablar el lenguaje ñeri, pero capaz que alguno está medio perdido y no sabe ningún ejemplo. Sí, los ejemplos que ponían en el glosario eran estos, era decir ñeri, pariente, embagallarse, ir en cana, descansar incluso. Ahí va. Como cosas que eran lo que no lograban entender en los juzgados, uh-huh, de lo que decían. O sea que había algunos ejemplos que tenían que ver con expresiones, sí, y otros con palabras, sí, también, que sí, las sí, usaban. Sí. Con usos de palabras, sí. En otro contexto lo usaban diferente. Recuerden que estamos conversando acerca de qué es hablar mal. Sí. Si eso es hablar mal. Exactamente. Contame, Pamela, ¿eso es hablar mal? Bueno, no. La lingüística te va a decir que no, porque no hay nada en el lenguaje ñeri, no me gusta decirle así, no, tampoco, pero no hay nada en esa variedad que no siga las reglas, sus propias reglas de su propia gramática. O sea, no hay nada que no pueda explicarse como se explican las reglas de todas las variedades, uh-huh, y que no. O sea, no hay nada que lingüísticamente esté mal formado, como decíamos hoy. No hay nada que no siga el orden de las palabras que tienen que seguir, o que haya elementos en lugares que no tienen que estar, como una, yo qué sé, si digo. Sí, sí, si ellos dicen, el flanco me descansó. Claro. Usando el ejemplo que vos decías hoy del verbo descansar. Sí. Para cualquiera de nosotros, o para mí o para muchos, el verbo descansar es ponerse en reposo, ¿no? Sacarse el cansancio, ¿no? Descansar. Pero en el lenguaje ñeri, el verbo descansar tiene otro significado, sí, ¿no? Sí, y bueno, y eso la lingüística lo va a explicar, como que ese verbo en realidad cambia su estructura y pasa a interpretarse como alguien descansa a alguien, y no solamente alguien descansa, y la interpretación, o sea, el significado pasa a ser otro. Pero cuando se usa en una oración, uh-huh, o sea, fulano me descansó, sí, o sea, no hay una alteración, sí, en el orden como lo claro, contabas vos hoy. Y pasa a comportarse como otros verbos que se comportan así, como por ejemplo, yo puedo decir, fulano me tomó el pelo, o fulano uh-huh me llamó incluso, y ese uh-huh es el comportamiento que pasa a tener descansar, pero no es algo anómalo, no es algo que esté mal en esa lengua, que uh-huh no pueda decirse. Me gustó esto de los ejemplos. Sí. Ahí, bueno, tírame el propio ejemplo. Bueno, es que sí, otro ejemplo, el del propio, es algo que decimos ahora, ¿no? Usamos propio como adjetivo para calificar algo, como que algo está muy bueno, en vez de decir como. O sea, el uso como común de propio, es decir, me compré mi propia casa, me compré mi propio auto. Que es el auto mío. Claro, exactamente, que indica como propiedad. Y ahora. La propia casa me compré. Claro, yo digo ahora, me compré la propia casa, me compré una casa que está de más. Ahí va. Y lo que pasa ahí es que propio pasa a comportarse como un adjetivo que modifica o que califica eso, la casa. Uh-huh. En los registros de Hablando Ciencia pueden ir a buscar algún tema, un programa de que Cecilia habló de eso. Con Carolina Gianni. Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, entonces a lo que estamos llegando un poquito, que también se mencionó en uno de los audios, es a los diccionarios. Sí. Por ahí vos comentaste. Bueno, hubo uno de los audios que hablaba sobre un diccionario rioplatense. Y existe acá un diccionario del español del Uruguay que lo hace la Academia de Letras, y que lo que hace este diccionario es recoger los usos que son de Uruguay y no del resto del mundo. O sea, que la Real Academia no los recoge, o los recoge solamente como con marca Uruguay, que dice Uruguay. Entonces esos usos están en este diccionario. Voy a hacer un paréntesis, porque claro, vos que estás metida en esto, ya sabés. ¿No? Pero hablábamos hoy de reglas y ahora estamos hablando de diccionario. Sí. O sea, ¿qué hace un diccionario? Sí. registra, toma las palabras que se utilizan y las describe. Sí. ¿No? Eso es lo que hace la Real Academia Española, sí, por ejemplo. Bueno, en español tenemos instituciones como la Real Academia, que en otras lenguas no existen, que en realidad la función es editar diccionarios, gramáticas que describan las palabras que usan, bueno, de los diccionarios, sí, las palabras y sus significados. Y de las gramáticas es describir los usos, describir qué pasa con esto. Bueno, como hacíamos recién, qué pasa con el verbo descansar, que se usa así, pero también se usa de esta otra forma. Y qué estructura tiene, con qué se combina, etcétera, claro, etcétera. Claro, lo que la función que tiene en la academia y mismo la RAE se supone que no funciona sola, funciona con una asociación de academias de la lengua española. Que son academias de todos los países de habla hispana. Se supone que la función es describir los usos y capaz en un nivel más alto explicarlos, pero nunca decirte cómo debes hablar, ¿no? O sea, nunca prescribir un uso, nunca decir esto se esto dice está así bien y no y esto así. Está mal. Ahí está. No se debe decir me descansó cuando uno quiere hablar de bien. O sea, la función debería ser la de describir y decir esto se dice así, también se dice así, quizás contrastarlo, ver cuál se usa más, pero no prescribirlo. Y lo que pasa es que culturalmente les damos ese otro valor, ¿no? Como que normalmente, bueno, lo que decía la jueza en el audio ese, decía, bueno, yo no quiero que esté en un diccionario porque me parece que si está en un diccionario lo validamos. Entonces le damos como ese valor de que si está en un diccionario es porque existe. Está bien, claro. Y si no está en el diccionario, está mal. Uh-huh. Y es como un prestigio en realidad que es cultural, porque no... O sea, que una palabra no aparezca en el diccionario quiere decir que la RAE no lo consignó, yo qué sé, hace 10 años que salió el último diccionario y no aparece. Uh-huh. O que, bueno, mismo lo que pasa con el DEU, que es el Diccionario Español del Uruguay. El que mencionaste recién. Que recoge usos que son propios de Uruguay y que la RAE no los recoge. Entonces vos te vas a fijar. Y en la RAE capaz que no está... Cuando decís la RAE, decís la Real Academia Española. Sí. El diccionario de la Real Academia Española que hace... Que hace lo suyo. Bueno, se supone que trabaja en conjunto con las academias de los diferentes países. Recoge una cantidad de vocablos. Sí. Y el diccionario del Uruguay... Es contrastivo. Del Uruguay, o sea, lo que hace es recoger los usos que no recoge la RAE. Uh-huh. Porque, bueno, la variedad del español del Uruguay tiene mucho en común con todas las otras variedades del español. Y ahí van a aparecer palabras como, por ejemplo, gurí. Exactamente, botija, todas esas palabras que son típicas de acá. No se me ocurre ninguna ahora como más... Yo creo que hubo un programa que toqueteó este tema también. Sí. Bien. Entonces, lo que vos estás planteando es que los diccionarios no son la verdad absoluta. Exactamente. Que las palabras que usamos en realidad... Pueden, bueno, como dicen todos estos audios, que la lengua cambia, hay palabras que llegan, que surgen, tenemos palabras que vienen o de otras lenguas o que surgen, que cambian su estructura, como pasa con descansar o como pasa, por ejemplo, otro ejemplo que teníamos era el de desayunar, que lo usamos como, me desayuné de que mañana me tengo que levantar temprano, como que me cayó el... Me di cuenta, ¿no? Te cayó la ficha. Me cayó la ficha. Bueno, caer la ficha también es un uso uruguayo. Eso está, está en el DEU, esa. O sea, el verbo desayunar va a aparecer en el diccionario de la Real Academia como la comida que se hace al principio del día. Exacto. Y en el de acá va a aparecer como me desayuné, que tal cosa, porque es un uso típicamente uruguayo. Uh-huh. Pero con esto de que el diccionario legitima, recuerdo que hubo también en las redes, ya que vos traías las noticias que habían surtido algún efecto en las redes sociales, recuerdo una vez que apareció una noticia que decía, el diccionario registró TQM, te quiero mucho, WhatsApp, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero eran tres palabras que había legitimado el diccionario, entonces ahora se puede usar. Sí, bueno, eso... Pero eso no, eso es algo como que creemos normalmente, ¿no? Que vemos que la RAE lo aceptó, entonces ahora está bien. Se puede decir, claro, porque está en el diccionario. Y la gente mismo muchas veces se indigna porque dicen, la RAE aceptó WhatsApp y que nadie lo dice así escrito, o que la RAE aceptó murciégalo y que nadie lo dice, y como que se indignan. Y en realidad que la RAE lo haya puesto en su diccionario quiere decir que hay gente que lo usa. Lo único que quiere decir que la RAE agregue eso es eso, que eso se está usando y que hay que registrarlo porque se está usando. Pero no quiere decir que eso esté bien o que valga más que otras palabras. Ahí va, no está legitimado, sino que está en el diccionario, está registrado. Está registrado que eso se usa, que se usó, bueno, los diferentes diccionarios tienen diferentes parámetros, capaz, pero los diccionarios muchas veces recogen palabras si se usaron por determinada cantidad de años. Entonces, si algo surgió recién hace 5 meses que se usa, no lo va a registrar porque no tiene usos anteriores. Exacto, eso no se mantiene el tiempo. Exacto. Pamela, vamos a hacer como un recapitulado. Ahí va, un punto. Vamos a recapitular qué fue lo que estuvimos hablando muy bien esta tarde de jueves. Bueno, lo primero, mostramos estos audios y lo primero que dijimos fue que desde la lingüística no existe la idea de hablar mal, sino que lo que se considera malo en la lengua o mal formado son oraciones que son artificiales y que ningún hablante produce naturalmente. Son oraciones creadas por la lingüística para explicar estas cosas. Como por ejemplo, habías dicho, no digo casalá, sino que el artículo siempre lo pongo adelante, etcétera, etcétera. Entonces las oraciones como casalá las crea, las inventa la lingüística para explicar por qué no las decimos. Bien. Lo segundo que hablamos, que era muy importante. Lo segundo que hablamos es que la lengua cambia según diferentes variables, que no es solo a través del tiempo, que cambia según el lugar, según la edad, según el nivel socioeconómico, según la situación en la que estemos, y que todo lo que se produce en todas las variedades se puede explicar desde la lingüística y tiene como su explicación. No hay una cosa que esté mal, que no hay una cosa que produzcamos los hablantes que esté mal. Que esté mal formada. Eso fue lo primero que explicaste. Muy bien. Y tercero, ¿de qué hablamos también? Hablamos como de la función de las instituciones, de la RAE, como autoridades de la lengua, y que tienen la función de describir los usos y de registrarlos, y no la de prescribir y decirnos cómo debemos hablar y que esto está bien y esto está mal y cómo podemos o no podemos hablar. Y que ese poder se lo damos nosotros de última, sí, ¿no? Que en sí, eso que es un decías, poder totalmente cultural, que es, o sea, no hay nada dentro de la lengua que diga que tiene que haber alguien que haga eso. Exacto. Es algo cultural. Entonces, para cerrar este Hablando Mal y Pronto, nos vamos a escuchar un tema musical y sabiendo que hablamos bien. Claro, Abela, sí, ¿verdad? Que no existe hablar mal desde la lengua. Como no podemos hablar mal. No, exactamente, no podemos producir oraciones malas. Muchas gracias, Pamela.